Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Resultó casi inevitable que escuchara a aquella joven novia quejarse de algunas actitudes de su futura suegra. Entonces recordé el sabio consejo que alguna vez mi amiga Carla me dio. Por más enojos que tengas, siempre muestra respeto y prudencia frente a la familia de tu esposo y ten presente que son sus papás. Cuando te casas, la relación con la familia de tu futuro esposo o esposa es inevitable. Quizás sus costumbres, gustos o maneras de pensar son completamente diferentes a los tuyos. Lo ideal es llevar una buena relación y evitar discusiones, tanto con ellos como con tu pareja. José de Jesús González Núñez, doctor y presidente honorario del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, realizó un estudio cuyo objetivo principal era determinar si la relación con la familia política influye en las diferencias que una pareja tiene. Se aplicó así un cuestionario sobre el tema a 146 personas casadas, de lo cual se desprendió que la relación más conflictiva que una mujer presenta con su familia política no es precisamente con su suegra, sino con quienes creen, con los cuñados. En el caso de los hombres, la interacción más problemática la presenta su suegra. El estudio señala que los principales motivos de conflicto son las reuniones familiares en un 82%. Y los diferentes puntos de vista, un 64%. Otras prácticas que generan conflicto en la familia política son pedir dinero prestado, dejar de ver y de frecuentar a los suegros, quizá los suegros quieren resolver conflictos de la pareja, delegar el cuidado de los hijos en los suegros y la imprudencia de algunos comentarios. Algo importante es que cuando nos casamos o comprometemos con la pareja, su familia pasa a ser nuestra familia también. Cultivar lazos más estrechos con ellos es parte de nuestra tarea, pues son personas muy importantes en la vida de nuestros hijos y de nuestra pareja. Así que hoy comparto contigo algunas sugerencias. Por supuesto, mostrar respeto hacia ellos y sus costumbres. No discutir. Si algún comentario llega a ser ofensivo, hay que hablarlo de inmediato y ponerlo sobre la mesa. Nunca compares a tu familia con la de tu pareja. Nadie es mejor o peor, simplemente son diferentes. Ten presente siempre que la persona de la cual te has enamorado fue educada y formada por la que hoy es tu familia política. Si estás del otro lado, todos lo estamos, y eres parte de la familia política, te sugiero tomes en cuenta lo siguiente. Procura avisar antes de realizar una visita. No pierdas la calma. Cuando haya algún problema, procura demostrar respeto y tolerancia. Es importante que tomemos en cuenta que tanto el papá, la mamá y los hermanos seguirán siempre siendo tu familia política. Llevarte bien con tu familia política, aunque no lo creas, es clave para el éxito de tu relación. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.